mis ojos en el techo toda esta noche. No he podido dormir, mi mente divagando, horas pensando cómo sobrevivir y cruzar esta montaña que se ha hecho demasiado larga. Continuar el viaje, mantener viva la esperanza. Todo va a estar bien. Confiado estoy que todo va a estar bien. Enfrente. Voy a soltar.